El inicio de la temporada de La Gozadera y la Cuerda comenzó con la temporada Lidón 2022-2023. ¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Iniciamos esta temporada del béisbol dominicano con dos partidos donde los Tigres del Licey pican delante con dos ganados sin derrotas. Todas las informaciones de Lidón, como calendario, resultados y entrevistas, lo puedes encontrar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este dividieron y están 1-1, mientras que los Leones del Escogido recogieron el polvo de las derrotas con 2 de mano de los Tigres del Licey. En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, la fanaticada recibió el primer juego con una victoria emocionante y un juego en entradas extras donde el capitán Emilio Bonifacio inició un rally de 8 carreras en el episodio número 14. El encuentro inaugural del torneo, las Águilas Cibaeñas volaron alto en el Estadio Julián Javier ganando 3 carreras por 1 a los Gigantes del Cibao. Melqui Cabrera inauguró el torneo con hit remolcador de la primera carrera de las Águilas y un doble de Andretti Cordero para impulsar 2 carreras para amarrar a los Gigantes del Cibao. El primer encuentro en el corral, Brian Navarreto conectó cuadrangular y remolcó 2 carreras. Dani Santana dio triple para dar la ventaja y los Toros del Este vencieron 5 carreras por 2 a las Estrellas Orientales. Por las Estrellas, Junior Lake conectó de 4-2 con un jonrón solitario. El jonrón de Junior Lake fue el número 31 de su carrera en serie regular. Félix José es el dueño del récord de más jonrones de por vida para un jugador de las Estrellas Orientales con 48 jonrones en la serie regular. Así terminó la primera jornada de la temporada, pero la emoción no se queda ahí. Para la segunda fecha del calendario, subió al montículo el hombre de las 5 letras, César Valdés, donde completó 6 entradas con 5 ponches y 3 carreras limpias. Nuevamente el capitán Emilio Bonifacio lideró el ataque ofensivo de los Tigres del Licey en la séptima entrada con su segundo triple del partido para asegurar la victoria 6 carreras por 4 ante los Leones del Escogido. Escuchemos las impresiones después del partido de César Valdés y Emilio Bonifacio. Yo salí a lanzar, a sacar mi inning. El juego estaba empatado 3-3. Salí a tratar de sacar ese inning. No se me dio, pero me sentía bien. Tenía poco picheo, así que podía ir a lanzar ese inning. Luego, bueno, hoy se jugó buena pelota, igual que ayer. Los muchachos hicieron su trabajo ahí a la hora oportuna. Y se ganó el juego en conjunto, así que se ganan los partidos, cada quien poniendo su granito de arena. Bueno, yo pienso que el equipo tiene... Nosotros no trazamos una meta, enseñar la cultura de lo que es los Tigres del Licey, un juego agresivo. Y nada, no rendirnos y el resultado se está viendo en el terreno de juego. Súper contento porque eso es lo que yo quiero, aportar a la causa y gracias a Dios las cosas están saliendo. Tienes que pichar y el bateador va a batear. Hay veces que tú vas a salir rápido de línea, hay veces que no. Hicieron su trabajo, movieron la bola bien y... Pero gracias a Dios vino el relevo, vino Mejía y tú tremendo. Simplemente yo lo he tenido siempre en la mente. Yo creo que no tengo que demostrarle nada a nadie en esta liga. Yo simplemente me preparo a aportar a la causa. Ya los resultados realmente no lo controlamos. Lo único que nosotros podemos controlar es la preparación. Y como dije, los resultados se están viendo ahí en el terreno. O sea, se está viendo en el terreno. Yo creo que nosotros... tenemos talento. Yo que soy el más viejo aquí, yo creo que el año que más talento hemos tenido para empezar un torneo. Y esos muchachos, yo creo que no hay que decirle mucho, ellos saben jugar pelota, hay cositas así que en el transcurso de la temporada uno puede aportar, pero con el resultado que estamos teniendo no hay que hablar mucho. En la zona este, las Estrellas brillaron y le ganaron a los Toros 1-0. Una buena labor del abridor Félix Valdés, que lanzó las primeras 4 entradas en blanco para las Estrellas Orientales. Estas fueron las palabras del dirigente del equipo verde después de la victoria en el estadio Tetelo Vargas. Fernando Tatis, manager de las Estrellas, después de la victoria 1-0 sobre los Toros, primera victoria para las Estrellas, primer triunfo en su casa. Fernando, la clave del juego. El picheo y bateo oportuno al final. Pichamos excelente, esta noche. Yo creo que esa fue la clave. Mantener el juego en esa posición de un buen picheo y al final y productivo para nosotros. Tremendo, tremendo. Defensivamente, un momento clave de el juego para las Estrellas Orientales. Yo pienso que jugamos una buena defensa hoy. Núñez jugó una buena defensa. Yo pienso que el conjunto jugó una buena defensa. Es algo que si no defendemos, lamentablemente no vamos a ganar. El turno de Tena, ¿cómo lo describirías? Oh, fenomenal. Eso se llama dinero en el banco. Eso tú no, eso le dicen el clutch. En realidad, cuando tú eres un bateador del clutch oportuno, siempre hay cosas positivas y cosas buenas para ti. Esa es la referencia que tienes, Fernando, sobre Tena, de que él es un bateador del clutch. Yo diría que Tena es un pelotero tan versátil que te puede brindar un montón de buenas cosas para el partido de juego. Tena te puede cambiar el juego con un doble, un hit, un toque. O sea, es un pelotero que de verdad va a ayudar muchísimo a este equipo. De verdad que sí. Eddie Rodríguez fue el hombre que anotó y anotó desde segunda base. Mucha gente se sorprendió por verlo correr, por ser un catcher. Quizás olvidándolo que juega hasta segunda y outfield. Fíjate, lo bueno de este equipo ahora mismo es descubrir, ese es mi trabajo, descubrir estos muchachos qué tenemos en realidad en la mesa. Y estas son las oportunidades que ellos van a enseñar qué es lo que ellos tienen para que San Pedro de Macorís conozca en realidad la clase de pelotero que tiene y con qué podemos contar en realidad. Lo primero que indagamos fue de sus piernas. Lo primero que pregunté de sus piernas, él corre súper bien. Es un pelotero que puede anotarle de segundo, entonces vamos a dejarlo. Por eso no lo sustituiste, por eso no lo sustituí, así mismo. Porque ya teníamos nuestro corredor emergente, ya lo teníamos listo y preparado. Pero en realidad era una situación muy difícil porque no quería salir del durante por el juego. Catcher. Exactamente. Fernando, dos días, dos aperturas excelentes de parte del picheo de las Estrellas. Primero Jensy Díaz, después el trabajo de Phillips Valdés esta noche, ambos combinándose para 8 entradas, 4 cada una sin permitir carrera. Dos pitchers que en el pasado reciente lo que han hecho es ser relevistas, han venido y han tenido esas dos clases de apertura. ¿Qué clase de sentimiento, de pensamiento tienes después de haber visto a esos que han sido tan recientemente como hace unos meses relevistas, tener esas dos clases de apertura? ¿Y qué te motivó a ponerlos a abrir juego? Fíjate, todo el crédito en realidad para... Perdón. Todo el crédito en realidad para nuestro pitching coach que se ha encargado de descubrir estos muchachos y de confiar en ellos. Jensy Díaz tiene todo el potencial. Salud. Ay, Dios mío, perdón. Tiene todo el potencial y lo vimos desde el principio. Es algo que puede aportar muchísimo a este equipo, a esta liga. Un muchacho joven que tiene todo el talento de volver a Grandes Ligas, de pichar en Grandes Ligas. Al igual que Phillips Valdés, tremendo trabajo. Conocemos a Phillips Valdés, sabemos lo que él puede hacer. Cuando ese sinker viene bien, es el slider, y él se mantiene en su comando de juego, sabemos que nos va a ayudar. Es un pitcher ya veterano de la liga, sabe lo que hay que hacer. Y yo pienso que estos dos muchachos en realidad en la posición de abridor van a hacer un tremendo trabajo. Gracias, Fernando. Bien. En el Estadio Cibao, los Gigantes se desquitaron de las Águilas Cibaeñas batiendo 17 hits y así fabricar 7 carreras para ganarles a las Águilas. Este campeonato 69 de Lidón, que está dedicado de manera póstuma a Don Tomás Troncoso Cuesta, promete ser una gran temporada e iniciando podemos ver tremendas atracciones para la fanaticada del béisbol dominicano. Entre los novatos, el segunda base de los Tigres del Licey, Eli de la Cruz, el jugador del año en las ligas menores de los Rojos de Cincinnati, tuvo su debut espectacular con 4 hits, incluyendo un triple, 4 empujadas y 2 bases robadas. Y con los veteranos, un ex Grandes Ligas, el cubano Yoenny Céspedes, que llama la atención donde quiera que juegue, las Águilas Cibaeñas lo traen con la confianza de que puede resolver en Lidón. Mencionamos a estos dos peloteros, pero los seis equipos que participan en Lidón están llenos de talento. La fanaticada podrá disfrutar en esta temporada de béisbol dominicano un tremendo espectáculo de derroche de talento. Este fue el resumen de los dos primeros encuentros, el primer fin de semana de la temporada Lidón 2022-2023. Hasta una próxima ocasión, amigos.